pan de la cabalgata. ¡Ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Y con el rifle en la mano disparan al mexicano y matan al panameño en la mitad de su sueño. Ya parte la cabalgata, ¡ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Exterminando chilenos, ¡ay, qué haremos! ¡Ay, qué haremos! Buscan la sangre y el oro los lobos de San Francisco. ¿Qué haremos? En la mitad.